uno, de dos, de tres. Bom, bom, bom, bom. Como me mola el cartel, bebé a bordo, en el cristal de mi corazón. Infra Podcast. Hola a todo el mundo, mi nombre es Dani Jerez y esto es Infra Podcast. El podcast sobre todo en general y nada en particular pensado para sustituir a ese TVO de Mortadelo y Filemón, a ese cómic de Magneto vs Predator que te ameniza la estancia en el cuarto de baño. Hoy traigo una recomendación musical, un descubrimiento que hice casualmente hace poco. A lo mejor muchos ya lo sabíais, ya lo conocíais, ya le habíais oído cantar porque ha salido en programas de la tele, le han hecho entrevistas y demás. Lo que pasa es que como yo tengo la sana costumbre de no ver la televisión, pues cuando me enteré, cuando me topé con una canción suya, me sorprendió bastante. Entonces, como me sorprendió, yo lo traigo para intentar sorprenderos también a vosotros, ¿no? Que también os lo merecéis. Vamos a escuchar un fragmento de una tonada suya y os cuento quién es. Plastic tears ran down again. When by a chain you said my name. Find another man wiser than I. Put three candles on the road for me. Pon tres velicas en la carretera por mí. Interpretada por el actor, director, escritor y cantante Jimmy Barnatán. Acompañado por The Cocooners. Y sé que estáis pensando, Dani, no sé quién es Jimmy Barnatán. Lógico, yo por el nombre tampoco lo tenía fichado, pero por la cara sí. Principalmente por su faceta de actor, que es la por la que más se le conoce. La habéis podido ver en las películas de Torrente, en El Día de la Bestia, salía también en una serie de policías que hizo Ana Belén con Santiago Segura hace unos cuantos años, que yo afortunadamente no recuerdo haberla visto jamás, para felicidad absoluta mía, pero su papel más reconocible, por el que más fácilmente lo reconoceréis, será por su personaje de Chucky en la serie de Los Serrano. Fran Perea en esta serie tenía dos amigos, el hijo mongolo de Fiti y otro chaval con pinta de macarrilla, pues el macarrilla era Jimmy Barnatán. Casi siempre le dan papeles de classic macarra, ¿no? Porque él tiene un físico, tiene un aspecto, un look muy agradecido para ese tipo de papel. Aunque la verdad que ahora está haciendo una serie web que se llama Are You Up, app escrito app, que sale con un look más formalito, con el pelo corto, y ya va pues un poco más con un look de ciudadano respetable, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este chaval le ha dado ahora por el cante, ¿no? Pues según he podido ver en alguna entrevista suya que he encontrado, pues él explica que, bueno, pues el tema de actuar realmente, pues como cualquier trabajo, ¿no? No depende de él, depende de que lo quieran llamar para algún papel. Te llaman o no te llaman, te cogen o no te cogen. O sea, tú puedes ir a todos los castings que quieras, que luego la decisión de cogerte o no no depende realmente de ti. Bueno, pues como se ve que el tema del actuar no lo iba a sacar de pobre, también estuvo haciendo sus pinitos como director, pero él mismo explica que la cosa se ha puesto muy cuesta arriba ahora mismo para conseguir financiación para hacer una película, aunque él ya ha hecho alguna, pero digamos que se le sigue considerando un poco director novel. Entonces, para un director con poca experiencia, conseguir financiación para películas, pues según él explica, es muy difícil porque el dinero que hace falta es importante. Y ahora mismo, pues con la que está cayendo, no es plan, ¿no? Entonces, pues aunque había estado colaborando con una columna en un periódico y había escrito alguna novela y tal, se decidió a cantar porque siempre le ha gustado, había estado ya anteriormente en alguna banda y se decidió a lanzar su carrera en solitario. Con bastante fortuna, creo yo, porque yo le veo más futuro como cantante que como actor, pero bueno. Sus padres son escritores y Jimmy se ha pasado toda la adolescencia a caballo entre Santander y New York. Parece ser que allí, durante su adolescencia en Estados Unidos, pues es donde él cogió el gusto por el rock, por el blues, por el jazz, por el rockabilly, incluso todo ese tipo de estilos musicales similares. Y me imagino yo que allí en Estados Unidos sería donde él recibiría algún tipo de formación musical, cosa que no puedo asegurar porque la verdad es que no hay mucha información en internet. Ni sobre Jimmy Barnatán, ni su carrera, ni sobre... No, la información es más bien escasita. Y yo creo que el representante o la discográfica o quien le corresponda debería de mirar este tema porque me parece contraproducente, ¿no? Que haya tan poca información disponible sobre el cantante. Como decía antes, aunque ya había tenido experiencias musicales anteriores con algún grupo, como integrante de un par de grupos, su carrera en solitario no arranca hasta 2010 con el disco Black Note. En 2011 publica su segundo LP, After the Blue Times, y hace un par de meses, que ha sido cuando yo lo he descubierto, porque se ve que ha habido algo de promoción y ha sido cuando yo me he topado con el vídeo, pues hace un par de meses ha salido al mercado su tercer trabajo, Room 13, y eso, se ve que como lo estaban promocionando y tal, pues ahí fue cuando yo me topé con un vídeo de una canción suya para sorpresa mía. No os puedo decir a ciencia cierta qué banda lo acompaña habitualmente. Sospecho que es de Cocooners, pero no lo puedo asegurar porque unas veces son ellos, otras veces es The Backdoor Band y creo que otras veces es Lucky Dados, que es una banda de rockabilly que se ve que comparte discográfica con él y que hasta hace no mucho era conocida porque acompañaba a Vinila Von Bismarck, que es una cantante solista también, que hace espectáculos de estos de burlesque. Entonces no os puedo decir qué banda es la que lo acompaña habitualmente, porque me da la sensación de que va cambiando, y como ya os digo que no hay mucha información al respecto, pues tampoco lo puedo asegurar a ciencia cierta. Yo sospecho que son de Cocooners los que normalmente tocan con él. Yo la verdad estoy bastante a gusto con Jimmy Barnatán. Podéis escuchar sus discos en Spotify, iTunes creo que deja escucharlos también, pero solo un trocito de cada canción, no la canción entera. Los podéis encontrar también en vuestra tienda de discos habitual, si es que aún quedan tiendas de discos por donde vosotros vivís, que yo creo que ya no quedan muchas disquerías aquí en España, por lo menos no muchas que no pertenezcan a una gran cadena. Y si no, pues siempre podéis ir al YouTube, que es la discoteca de los pobres, ¿no? Y ahí vais a encontrar también canciones suyas, muchos directos también. Sobre todo directos, canciones de estudio hay poquitas, las que yo os he puesto y poca más. Lo demás son casi todo directos o actuaciones así en programas de radio y demás. Yo os enlazaré las canciones que he puesto en este número, siempre con la esperanza de que la SGAE no me levante en peso, ¿no? Y nada, pues después de la presentación del disco, me imagino que ahora saldrá de gira. Podéis seguir este temita a través de su web, jimmybarnatán.com. Jimmy se escribe J-I-M-M-Y y Barnatán se escribe como suena, con B. Ahí también creo que venden las entradas. Tienen, no ellos directamente, pero sí tienen la información fácil para comprar las entradas. Y por último, pues también podéis seguirle en Twitter como @JimmyBarnatán. Bueno, pues nada, si os ha gustado la recomendación me alegro, si no, mala suerte. Quizá con la próxima recomendación haya más suerte. La verdad es que es un estilo musical que, pese a que no es mi favorito, a mí me gusta, todo el tema del blues, el jazz y demás. No es el estilo musical que a mí más me sulibella, pero sí que me gusta escucharlo. Y yo probablemente, si no fuera porque llevo 2 años parado, si yo me pudiera permitir el lujo de comprar cosas, ¿no? Pues seguramente me compraría los discos de Jimmy porque tienen un precio muy razonable. Acabo de ver a 7 euritos en Amazon España el disco nuevo que salió hace 2 meses. O sea, 7 euritos por el disco nuevo, la verdad que es un precio más que razonable, sobre todo viendo el precio al que está la música actualmente. Y nada más, pues para cualquier cosita ya sabéis, infrapodcast@gmail.com, @infrapodcast en Twitter, infrapodcast.blogspot.com es la web, el blog. Y me despido con She Loves the Jazz, donde colabora con Jimmy la cantante Lola Dorado, que creo que es una chica que salió del programa este de La Voz. No me hagáis mucho caso porque yo no veo la tele, no he visto nunca el programa, pero por lo que he averiguado, pues la chica esta salió en el programa de La Voz. No sé si su carrera empezó ahí o ya tenía una carrera previa, no tengo ni idea porque no sé cómo va el programa. Pero bueno, el caso que ella le acompaña en esta canción. Y nada más, nos volvemos a encontrar en unos días. Me despido de todos y de todas. Adiós, goodbye, arrivederci. Once I knew a lady singing in a motor bar, moving her legs on, now touching a man. She wants to be a star. And I arrive with my Cadillac car to this heartbreak motel. I got a bourbon, she got a scotch. One and I start to say, she loves those eyes. She loves those eyes. Yeah, the one right on her pillow. She just want a brand new man. Once I knew a big little man looking for me downstage. He was a lovely, cool and refined. I said, this man is mine. He loves to jazz. He just wanna ride on my pillow. I just want a brand new man. We love old jazz. We love jazz. We love those jazz. I just wanna ride on your pillow. I just want a brand new man. We will have a new sunshine for us, and we'll dance. I will swim the seven seas, old mountain. I will climb up mountains, baby. We will find our love in the jazz. Sandusky, swing me, please. She loves those eyes. She loves those eyes. I just wanna ride on her pillow. And I just want a brand new man. He loves the jazz. He loves the jazz. I just wanna ride on your pillow. And I just want a brand new man. Hey Lola, you know I love when she loves those jazz. You like a love to dance. I just wanna ride on your pillow. I just wanna ride on your pillow. She loves jazz.